Me entusiasma mucho el hecho de que hoy el señor gobernador esté con esa visión clara y vamos a ver de qué forma podemos lograr traer más inversiones. Hay el interés de NAFIN y Bancomex de poner a disposición de Sonora los financiamientos y hacemos también trajes a la medida para que cada sector, cada industria tenga la posibilidad del mismo.